La Biblia transmite una enseñanza religiosa. En el modo de hablar, se acomoda al modo de pensar del pueblo al que se dirigía. No es lo mismo decir una cosa que afirmarla. Al decirla, me acomodo al modo de hablar. Al afirmarla, la quiero enseñar. Lo importante en la Biblia es la verdad que quiere enseñar, y no el modo de hablar que usa para enseñarla. Dios, al inspirar el Génesis, no pretendió enseñar verdades científicas, sino religiosas. Por lo tanto, no hay que buscar en el lenguaje de la Biblia un rigor científico. Hay que tener en cuenta que su lenguaje es sencillo y popular, acomodado al pueblo al que se dirigía. Por eso, el orden que sigue en sus primeros capítulos, como en no pocos otros, no es precisamente el cronológico, sino un determinado orden lógico, y viendo las cosas desde la tierra. Habla de un modo popular, según las apariencias, no según principios científicos. También hoy día, incluso en libros científicos, se dice que el sol sale y el sol se pone, como si fuera el sol quien da vueltas a la tierra, y todos sabemos que el sol ni sale ni se pone, sino que es la tierra la que en su rotación presenta a los rayos solares diversas partes de su superficie. Es que hablamos de las cosas del cielo tal como se ven desde aquí, y aunque este modo de hablar no es exacto ni científico, todos entendemos lo que queremos decir. En lo que dice la Biblia no cabe error alguno, pues es un libro inspirado por Dios, pero la inerrancia aneja a cada uno de sus libros es la que cuadra con el género literario a que pertenece. Cada género literario en la Biblia tiene su tipo de verdad. Como en un periódico, una es la verdad de un artículo editorial, otra la verdad de una noticia de agencia y otra la verdad del lenguaje hiperbólico de un anuncio. Por ejemplo, mejores no hay, superior al mejor, etc. Así, una es la verdad propia de la parábola, en la cual sólo se pretende enseñar una verdad sin afirmar cada uno de los elementos ornamentales que la hacen agradable y pedagógica. Otra es la verdad de un canto lírico, que en lo concerniente a su sentido y realidad debe ser juzgado conforme a las leyes de la lírica. Otra es la verdad de un relato. En estos puede su autor querer afirmar la realidad histórica de lo que narra, tanto en lo sustancial como en los pormenores, pero puede también afirmar sólo la sustancia del hecho, sin privarse por motivos pedagógicos y artísticos, la historia entre los antiguos tenía no poco de arte, de añadir a lo sustancial otros elementos cuya realidad histórica no asegura. Hay que tener en cuenta que en una mentalidad oriental no es faltar a la verdad ampliar la narración con la adición de detalles no históricos en sí mismos, pero que contribuyen a poner de relieve el suceso central que se trata de transmitir. Distinguir entre la base histórica y los detalles ornamentales no es tarea que pueda realizar cualquier particular, sino personas preparadas para ello con doble preparación científica y teológica. La Biblia es un libro que se debe a la acción conjunta e indivisible de Dios y del hombre, su instrumento, a quien Dios comunicó su inspiración. Su realidad divina exige, para interpretarla, preparación teológica, y su realidad humana, preparación científica. Entre estas dos no puede haber verdadero conflicto si se ejercitan con lealtad y rigor intelectual. La recta interpretación de los pasajes de la Biblia pertenece a la autoridad de la Iglesia, que es la que ha recibido de Cristo la misión de enseñar. Los individuos particulares pueden equivocarse al interpretar algunos pasajes oscuros. De ahí la multitud de interpretaciones equivocadas y opuestas entre sí de los protestantes. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, dice el Concilio Vaticano II, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaba en tiempos del escritor, y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación ordinaria. Cada lengua tiene su modo de hablar. Un español dice, me duele la cabeza, y un francés dice, que tiene mal en la cabeza. Un español se bebe un vaso de cerveza, y un alemán, la cerveza que sale de un vaso. La Biblia es el libro de Dios. Aun cuando las diversas partes que la componen hayan sido redactadas por distintos autores, Dios es el autor principal de toda ella. La inspiración, ese soplo divino, respeta la libertad y el modo de expresarse propio de cada escritor sagrado, que, conservando su personalidad, realiza un trabajo de reflexión y de redacción para comunicar lo que Dios desea que escriba. De este modo, por encima de las diferencias literarias existentes entre los diversos libros sagrados, Dios continúa siendo su verdadero autor y el conjunto de ellos, la Biblia, es un libro divino. Los testigos de Jehová se sirven de la ignorancia de los oyentes para tergiversar las fuentes de la revelación. Tienen su propia traducción de la Biblia. El texto de esta traducción difiere de un modo radical de las demás versiones cristianas, tanto católicas como protestantes. Sacan conclusiones teológicas diametralmente opuestas a las del cristianismo tradicional. Esta traducción ha recibido la repulsa unánime de todos los exégetas, incluso protestantes. Dice Rowley, este volumen es una prueba clara de cómo no debe hacerse una traducción. Y Houkima, no es una versión objetiva del texto sagrado, sino una obra llena de prejuicios que han metido de contrabando en el texto de la Biblia. En el libro Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, escrito por un pastor protestante, se dice en la presentación, los testigos de Jehová han torcido las escrituras y han puesto en circulación una Biblia falseada y adaptada a sus prejuicios. Esta es una Biblia sectaria y, como tal, la negación misma del espíritu bíblico genuino. Por eso, la Iglesia Católica quiere que las traducciones de la Biblia lleven censura eclesiástica, para así asegurar a los lectores de la fidelidad de la traducción.